Hoy es lunes 3 de marzo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Un carnaval pasado por agua, pero con mucha participación. Así es, aunque la meteorología no acompañó a la comitiva de Cholín, esta pudo desfilar y escenificar su baile y animación. Como decimos, un desfile con alta participación popular, aunque deslucida por la lluvia. Mañana martes de carnaval toca la tradicional Puscabilcha, que se celebrará en el casco antiguo de Berriozar, en la que principalmente niños, aunque también acompañados por adultos, van de puerta en puerta recogiendo alimentos para la posterior merienda popular. El Ayuntamiento de Berriozar recibirá el premio Columpio de Oro. Y esto será mañana a las 6:30 de la tarde en la Expo de la capital zaragozana. El Columpio de Oro 2014 ha sido otorgado al Ayuntamiento de Berriozar por la instalación del parque infantil situado en la Plaza de la Constitución. El concejal de Urbanismo Raúl Maiza de Bildu mostró ayer, su satisfacción por lo que consideró un reconocimiento a la trayectoria de Berriozar, que siempre ha cuidado mucho estos espacios en todas las plazas, ya que son punto de encuentro de la ciudadanía. Y hoy comienza la preinscripción en la Escuela Infantil Urchincha. Del 3 al 18 de marzo permanecerá abierto el plazo de preinscripción para la Escuela Infantil Urchincha Municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza los niños nacidos en 2012 y 2013 y los nacidos en 2014, cuyo nacimiento se prevea para fecha anterior a 16 semanas antes del día del inicio del curso de 2014-2015. Esta campaña ha sido precedida por unas jornadas de puertas abiertas que daban a conocer el centro y el proyecto educativo. Conoce las fuentes de Berriozar, recorrido con personas mayores. Desde el área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar y con motivo de los actos programados dentro del Día Internacional de las Mujeres, este es uno de los primeros que se va a celebrar esta semana. La salida de este paseo se efectuará mañana a las 11 de la mañana desde el Kulturgune. Xavi, comenzamos esta sección deportiva hablando de karate, ya que ayer dio cita a la segunda fase de los Juegos Deportivos de Navarra en Berriozar. Ayer se celebró la segunda fase de karate de los Juegos Deportivos de Navarra, como comentas, Garasi, en la disciplina de kumite o combate. Un total de 60 niñas y niños en las categorías de infantil, alevil y juvenil han participado en la segunda fase de los Juegos Deportivos de Navarra con los clubs de gimnasio con los clubs y gimnasios de Adaca, Gimnasio Bonafuente II, Don Iván Quirol Elkartea, Sociedad Deportiva de Chavacoiz, Club de Karate Huarte, Sotokan Lodosa, Sotokan Irurzun, Club de Karate de la Ribera y Club de Karate de Berriozar. Escuchamos las palabras de Karen, una de las entrenadoras del equipo Berriozartarra. Bueno, pues hoy ha sido pues la segunda parte de los Juegos Deportivos, nada, y la anterior fue en Barañáin, que fue parte de catas, y esta vez ha sido ya de combate. ¿Cómo han ido los combates y demás por parte de las participantes de Berriozar? Bueno, pues prácticamente hemos quedado todos primeros, así que estamos muy contentos. Pero bueno, a seguir luchando así. Este último club, el de Berriozar, lograba algunas de las medallas de este campeonato, pero la más destacada ha sido la del joven berriozartarra Ali Mefti, campeón de Navarra en su categoría juvenil, menos de 50 kilogramos. Hablamos ahora de los resultados del Berriozar Club de Fútbol que hicieron los chicos del Regional Xavi. Pues Garasi, después de dos jornadas consecutivas perdiendo y el sábado remontaron esa mala racha encajando un gol al equipo de Altsasu en el encuentro que se disputó en el campo de Altsasu. Por lo tanto, un resultado de 0-1 para los de Berriozar. Las chicas les tocaba descansar y disfrutar del carnaval. Se lo merecen, ya que están haciendo una muy buena temporada, Garasi. El resto de resultados los podéis consultar, como habitualmente, en eguskiplaza.net. momento este hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues hace un momento estaba asomando el sol, aunque tenemos una mañana fresca, pero parece ser que estos primeros momentos de la mañana va a lucir el sol con fuerza, aunque me parece que se va a torcer enseguida. Nafarroa se encuentra en alerta naranja, el litoral en alerta roja por fuertes olas, bueno, y la predicción en concreto nos cuenta que nos viene mal tiempo. Cielo nuboso o muy nuboso, chubascos débiles a moderados, más frecuentes durante la segunda mitad del día, y posibilidad de tormentas y granizo. Viento flojo a moderado del oeste-noroeste con rachas fuertes y las temperaturas en moderado a notable descenso, garasí frío. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.